Para girar la perilla, que le dicen. Imperilla sería entonces. Imperilla, suena italiano. Pero estamos en nuestro segundo día de transmisión en vivo por minuto 6. Sí, señor. Y ya que estamos en vivo, se pueden comunicar con nosotros por Skype, llamarnos a minuto 6 online y van a poder conversar también con nuestros invitados de lujo que tenemos hoy. Un adulto y dos niños, así que pagan media tarifa. Sí, igual la niña no sé si va a querer hablar, pero bueno, quizás la podamos sobornar con caramelos, ya vemos. Vamos a pensar un poco. Es tan tímida como Máxima, que estuvo ayer, ¿verdad? Sí, bueno, Máxima es un caso aparte. Máxima nos va a empezar a cobrar, José, para venir, y vamos a tener que conseguir anunciantes para el programa, porque no sé con qué le vamos a pagar. De acuerdo. Saludemos a nuestros invitados. Buenas tardes. ¿Quiénes son ustedes? Francisco. Francisco. Francisco. Y su maravilloso padre. Buenas tardes. Martín Garayzábal. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, agradecido de formar parte el día de hoy de Minuto 6. Bueno, un gusto de tenerlos aquí en el estudio. Sí, como decía un amigo, se nos llenó el boliche. Realmente, se nos está llenando el sillón. Sí, sí. Está también la hermanita más pequeña, pero no sé si quiere hablar. ¿Quiere hablar? Es muy reservada. Dice que no con la cabeza. Bueno. Francisco tiene pintada una barba de hombre grande. Me parece que nos quería engañar. ¿Por qué tenés pintada esa barba, Francisco? Está pensando. Viene de un acto. ¿Un acto? Un cumpleaños. Actúa de Jesús. Ah. ¿Actuaste de Jesús? ¿Un acto en la escuela? Qué silencio. Actué en una bendición en el colegio de Jesús. Maravilloso. Pero para aquellos de nosotros que no sabemos nada de nada, ¿qué fecha es hoy, Francisco? ¿Qué se festeja? ¿Qué se habrá estado festejando hoy? El día del profesor. Ah, el día del profesor. Entonces, claro, era Jesús, el gran maestro, digamos. Claro, ¿no? Aparte, ¿cierto? Si vas con Jesús, vas bien, ¿viste? Si tenés un acto y no sabes qué poner, manda a Jesús, que era buen tipo, y con todo respeto, obvio, sin ningún tipo de ironía. Realmente. Sí, señor. ¿Cuántos años tenés, Francisco? 6 años. ¿O sea que vas a primer grado? Sí. Ah, muy bien. Y ha sido la figura principal de este acto de hoy, ¿verdad? Sí. Francisco, me dijeron que vos sabés recitar unos poemas gauchescos muy interesantes. ¿Es así? Sí. Ah, mira vos. ¿Y quién te los enseñó? ¿Tu papá? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Oh, el gran Enrique. ¿Cómo se llama, Enrique? Enrique. Miguel. Le estaban dictando mal aquí desde la producción, quieren confundir al niño. La cucaracha, que por favor a la gente de producción que se ponga las pilas. Aclaremos que el abuelo que le enseñó los poemas gauchescos se llama Miguel. ¿Y tenés ganas de recitarnos unos para que los escuchemos? Sí. Adelante. Como adorando el fogón, estaba tuita la gente. Dijo un gaucho de repente, yo soy un cuento que da miedo, con el recuerdo de luchar en esta ocasión, y cortando la relación, un gaucho se rajó un pedo. ¡Qué chancho asqueroso! Veníamos bien y al último. Pero sí, caramba, sí. Vestido de Cristo, mirá las cosas que nos dice. O sea, no hay problema, acá podemos decir cualquier cosa. Es un género entonces telúrico. ¿Cuál es la palabra para cuando uno habla de cosas como ir al baño y eso? Latinoamericano dependiente. Aparte, sí. Bueno, eso, ya me va a salir. Hice la cabalgata brocheriana. Ah, eso es interesante. ¿Cuándo fue eso? En abril, claro. ¿Cuándo fue que lo declararon beato? ¿El año pasado? Sí. Ahora dicen que hizo otro milagro más, lo van a declarar santo. ¿Cuántos días fuimos a caballo en la brochería? 3 días. ¿Tres días? ¿Qué nos agarró? ¿Una? Una lluvia. Nos agarró una lluvia. ¡Uy, una rubia! Una lluvia. Una lluvia. Una lluvia. Yo pensé una cerveza rubia, estamos entendiendo mal, pero... Y... Se nos voló y entró una rana. Se voló la carpa y entró una rana. Che, 3 días estuvieron y que a caballo y en carpa van. Sí. Sí, sí, eso no es para mí. Saquen fotos. Sí. Nosotros, en realidad la cabalgata dura 5 días, pero por un tema de edad de Francisco, nosotros la hicimos en 3. Arrancamos desde Carlos Paz hasta Los Gigantes, primera noche. De Los Gigantes seguimos hasta Ámbul. Ahí hicimos segunda noche y después ya es el último tramo hasta Brochero. ¿Y hasta Tanti? Ahí arrancamos. Y aproximadamente diariamente son unas entre 6 y 10 horas a caballo según el tramo. ¡Ay, cómo te debe quedar! Sí. Hay que ir bien provisto de golosinas, comida. Almohadón. ¿Él lo llevabas vos, a Francisco? ¿Iba en su propio caballo? Sí, de así andar solo. ¡Oh, no sabes! Un gran jinete. Ya, manejaste 3 días a caballo. Sí, José, escuchá, ¿sí? le vamos a pedir fotos después porque hay gente que estará escuchando y dirá, este niñito no ha visto... Vamos a poner fotos, claro, en nuestro Facebook. Sí, señor. Para que nos vea la gente, claro. ¿Qué hizo la gente cuando entraste a la plaza de Brochero? ¿Qué te hacían? ¿Te aplaudían? ¿Qué hacían? Nos aplaudían. Muy bien. ¿Y te animás a recitar otro coso, otro recitado? ¿Ah? Sí. Bueno. Ay, jura, dijo un gaucho, que se cagó con toda su fuerza ruta. Se fue la gran puta que el 8000 parió. No, Uy, suerte que estamos en una radio que chico, no tiene... mucha cabalgata brecheriana, pero... Sí. Parece que el abuelo Miguel... La palabra es escatológico, es una teluria escatológica. Bueno, suerte que... Le damos a la audiencia que la niña que no habla acaba de caerse. Sí, uy, sí, bueno. Pero ha salido ilesa. Sí, señor. Justo que estuvimos ayer hablando de accidentes, mira vos. ¿Qué va a hacer? A ver, otro. Ah, ya que me han dado un barato... Oh. Un recitado a dúo. Ya que me han dado un barato y están entre gente criolla, voy a hacer correr en las gorras el lazo de mi relato, aunque a veces me abatato como novio el primer día, aunque siente el alma mía. Al que recuerdo me acollara, al rocillo mala cara que ensillé en mis correrías. Muy bien. Bravo. Esa doble voz que escuchan, es el padre que también... No, es el delay del satélite. Ah, tenés razón. No, sí, es sí. Que el padre le esté dictando la letra. Claro, el porque les contamos que hemos montado nuestro estudio en pleno Cosquín. Estamos compartiendo un asado con un grupo de gauchos y peones de la estancia de un tío nuestro. Y bueno, y ya que estábamos, ¿por qué no hablar con el querido Francisco? Que como verán tiene una capacidad histriónica admirable. Sí, viene de actuar a recitar, qué maravilla. ¿Vamos a escuchar una musiquita infantil? ¿Qué les parece? A ver, ¿le gustará? Ahí viene, bueno. Prepararse. No bailo, no. Los rifles no me parece que larga. Sí, no, sí, es dividido. Dale con esa que está bien. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 en T6. Y el fofo pide a gritos un limón. Que ni se te ocurra un canapé. Relieve en la polera otra vez. Fuelle y jefe, el bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el bulín. Entre morcillo suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. Cambio gajo. Llamarada y cascabel. va el tema este de Divididos y viene otro, porque la verdad estamos tan entretenidos charlando acá que dejamos la música y nos pusimos a hablar, así que qué buen tema, sí. Espera. Así que tendríamos que grabar cuando estamos charlando en off, sí, para eso que salga mejor la cosa, ¿no? Sí, por ahí sale mejor cuando uno no está al aire. Dejamos los micrófonos prendidos y le hacemos creer a los invitados que están apagados, así se deschaban. Claro. Eso es tan interesante. Qué mala gente, ¿no? Ah, sí. Bueno, y no sé, sigamos un poco más, porque hay mucho para hablar. Y entonces, nos estabas contando algo interesante, fuera de micrófono, conta. Bueno, todos los meses de enero, con Francisco y bueno, mi familia, mi señora y mis otros dos hijos, vamos 3 o 4 noches al Festival de Jesús María, porque el invitado que tenemos hoy aquí en la radio, que me ha acompañado, es un chico muy criollo, muy de campo, y bueno, disfruta mucho de la jineteada y todo lo que sea de caballo, así que vamos al Festival de Jesús María, no solo por la doma, sino por todo lo que envuelve, y Francisco se ha hecho amigo de Daniel Fassi, que es el relator principal de la jineteada. Mira qué nivel. Porque el que dicen que el que sabe le llama jineteada y no doma, por más de que el festival sea de doma y folclore. Ah, claro, porque en realidad no es una doma, es una jineteada. Sí. Si le llamaran jineteada, nadie estaría diciendo, es mentira. Son diferentes conceptos, pero bueno, lo que se hace ahí es jineteada, y bueno, por más que el festival tenga otro nombre. Hay diferentes opiniones y versiones sobre el trato de los caballos, etcétera, pero bueno, es complicado. Y bueno, con Fran vamos, disfrutamos unas empanadas, unas gaseosas, porque hay que volver manejando, no se puede tomar, y el Fran es chiquito, tomamos bebida, unas empanadas, y nos quedamos normalmente como hasta las 2, 3 de la mañana. ¿A vos cuál te gusta, Francisco? ¿Qué tomas vos? Coca-Cola. ¡Ah! Vamos a pasar el auspicio después. Sí, sí. Aprovechemos para pasar el chivo. Y cerveza me da de tomar mi... No, no digo. Che, van a quedar mal los padres. Estaba diciendo que toma gaseosa para manejar. Claro. Pero ahora que está disfrazado de Jesús va a tener que confesar. Sí, sí, han habido muchas quejas del tema, de los tratos de los caballos y toda esa historia. ¿Qué hay de eso? Yo, bueno, de los años que uno va aprendiendo. Sí, bueno, son versiones, ¿no? Yo principalmente pienso que la gente que va ahí es meramente por ahí político y no en sí solamente por la jineteada, sino también por todo lo que envuelve el festival. Pero bueno, los caballos que se utilizan ahí son caballos que están cuidados los 365 días del año, están bien alimentados, están bien cuidados, son caballos sanos, están bien calzados, en ningún momento entra un caballo rengo, y bueno, es la raza del caballo lo que es en sí, y sí, sus pelajes, me sopla acá el invitado Francisco. Francisco le está dictando al padre la letra. Distinto por ahí que la gente, sin desmerecer, que usa los caballos en los carros. Claro. Que bueno, uno los ve en la calle, por ahí no les toma demasiada atención, y bueno, esos animales sí. Sufre, tienen, ¿no? Otro. Sí, son pilihuel. Inferior. No. A mí me parece que con el tema de la jineteada están haciendo un paralelo con lo que es en España o en México las corridas de toro. Y no tiene nada que ver, porque el toro lo maltratan y lo torturan hasta la muerte. Claro, sí, es otra cosa. Cuando en realidad podrían hacer una toreada y dejar al toro tranquilo, que viva su vida, no tienen para qué terminar matándolo. Sí, es tal cual. Acá la jineteada, la que más dura 14 segundos. Son 3 categorías, y bueno, la que más dura, digamos, son 14 segundos. El animal se usa normalmente 1 o 2 veces en todo el festival. Los traen en trailers que son habilitados por el SENASA, todo con su permiso. Por eso digo que por ahí el maltrato al animal. ¿Se descansan? El maltrato al animal es paralelismo, como vos decís, por ahí de lo que es las plazas de toro. Aparte, me decían que esto del rebenque tampoco, porque me comentaba gente que sabe que un rebenque a un animal de esas características no le hace nada, ¿no es cierto? Yo siempre hago la comparación que por ahí un fustazo puede llegar a molestarlo, pero lo que más le molesta al animal es tener una persona arriba, porque son bichos que no están acostumbrados a ser montados. Claro, lo que quieren es sacarte de encima al jinete. Claro, imagínate, tiene un tipo de 80 kilos encima y le va a hacer daño un fustazo. ¿Cómo decís, Francisco? Si te tiro una patada, te va a doler. Oh, es muy peligrosa la patada del caballo. Hay que tener cuidado. ¿Más que un toro? Sí. Bueno, lo que busca el animal es quitarse la persona de encima. Y yo por ahí hago el paralelismo que por ahí un fustazo puede ser como un cachetazo y un espuelazo puede llegar a ser como un pellizcón fuerte. Digamos. No digo que no moleste, que no lo perturbe el animal, pero lo que más le molesta es el tema de tener a la persona encima. Por eso lo que busca es sacudirlo y bueno, hay categorías que, digamos, son... Vos sabés que yo algunas veces he participado del Festival de Jesús María, pero en forma literaria. Uh-huh. Porque año de por medio hacen concursos literarios y de arte, de ir a pintar al aire libre. Un año se encarga la Municipalidad de Jesús María y otro año se encarga de Colonia Carolla. ¿Y tenés que pintar, digamos, con un tema folclórico o lo que vos quieras? No, en el caso de la pintura que lo organiza la Municipalidad de Colonia Carolla, es al aire libre durante 3 días, viernes, sábado y domingo. Hay que ir a pintar un paisaje del pueblo. Así que uno puede ir a ver los pintores que andan por ahí por la calle, por el campo. Hay ciertos lugares designados, especiales, y uno pinta un paisaje de ahí, típico del lugar. Y en el caso del concurso literario, que es de cuento, es tema libre, así que uno puede escribir lo que quiera. Sí, encontré algo de música folclórica, ya que estamos con estos invitados tan especiales. ¿Qué les parece si escuchemos algo? Así la gente puede ir al baño, no sé, buscar algo en la heladera. ¿Algo folclórico? Acá Francisco nos está dictando. A ver. Y además ando en tierra arada. ¿Andás a caballo en tierra arada? Sí. ¿Y nunca te has caído adentro de una vizcachera? No. Eso es peligrosísimo. Para mí, ¿no? Es chino básico. No sé qué es tierra arada ni qué es una vizcachera. Será para cazar vizcachas. Hombre viene de la ciudad. No sabe lo que es una vizcachera. Claro, no. Qué bueno. Yo de chico creía que las vizcachas volaban. Yo tengo en el patio de casa comadrejas. ¿Vos has visto comadrejas alguna vez? No. Es una cruz entre rata y gato y canguro, más o menos. Mulita, un poco de mulita también. Mulita. En La Plata vimos los caparazones del Tatu Carreta. Que hablando de Tatu Carreta, un día fuimos a ver ese museo a cielo abierto que hay en la sierra que se llama Tatu Carreta. Y Máxima se sintió muy decepcionada porque no estaba el Tatu Carreta. Ah, ella asumió. Esperaba encontrar el bicho grande caminando. Claro. Entonces, ¿qué tema de folclore vas a poner, Ale? Y mira, me desperté telúrico. Así que no sé, espero que les guste. El grupo Los Fronterizos, que hace música hip hop, electrónica, pero también incursionó en lo que es el folclore, haciendo Samba del Negro Alegre. Adelante. La samba del negro alegre, ¿quién me la quiere bailar? Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. De salta viene esta samba, ya salta quiere volver. En donde las espuelas cuando la estoy bailando me van repiqueteando llorando un querer. En donde las espuelas cuando la estoy bailando me van repiqueteando llorando un querer. Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad. paleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Bom bom la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quiero cantar esta samba que ayer bailamos los dos, sabiendo que tus ojos me darán la vista y se estarán alegrando de verme llegar. Sabiendo que tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando de verme llegar. Quiero tener la esperanza de verte saltar otra vez. Cuando yo me sienta que ya me voy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón. Y cuando yo me sienta que ya me estoy loco, quedará el sentimiento de mi corazón. Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad. Baleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Baleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Baleando, me voy pa' Salta pena, penando amor. En el camino se queda triste y solo mi corazón. En el camino se queda triste y solo mi corazón. Te estoy queriendo, te estoy besando, ¿quién me podrá entender? Quiero mucho y peno al atardecer. De mañanita te quiero mucho y peno al atardecer. Sí, me dieron ganas de comprar una boleadora, no sé. La famosa boleadora de nylon. De nylon. Viste que tendría que decirse nylon. Hay palabras que están mal hechas. Lo mismo que Pepsi. Tendría que decirse Pepsi. Sí, no, para el paladar nuestro es más fácil decir Pepsi. Pepsi, al estilo Mostaza Merlo. Bueno, hay gente que sin ponerse colorada va al almacén y pide dame una Pepsi. Bueno, en una de esas Francisco piensa en recitar algo más. Mientras tanto, vamos a recordar quiénes son nuestros auspiciantes, gracias a los cuales tenemos nueva sede, transmisión en vivo. Genial. Aire acondicionado. Ah, hoy lo vinieron a ver porque no sabíamos si andaba bien y nos podemos quedar tranquilos que no vamos a pasar calor, salvo que PEC decida lo contrario, como siempre. Ah, bueno, claro. Seguramente van a hacer los cortes en plena siesta, como todos los meses de enero. Pero bueno, hablemos de cosas lindas. Saludemos al Hotel Suquía, Olinda Pub, After Office, In Company, Maybe, Carola Indumenti, Batiato Travel, Dallas Tours, El Espejo Libros, JCB Editorial y Quinta Avenida Perfumes. Che, ¿cuántos anunciantes? ¿Cuántos anunciantes? Y pronto vamos a iniciar nuestro café literario a las 20:15. Mientras tanto, desde ya les recordamos que sigue en vigencia y pueden participar por unos días más del concurso que estamos llevando adelante para sortear un libro. Van a participar del sorteo todos los que contesten por lo menos alguno de los títulos que ha publicado el novelista Enrique Llorio, escritor cordobés que ha hecho ya 3 novelas. Sí. Que están expuestas en diversos stands en la Feria del Libro todavía. Así que pueden pasar a machetear y fijarse. Y Los que contesten correctamente integrarán la lista de papelitos que depositaremos en el sombrero de fieltro negro del escribano Alvarenga, que no nos deja mentir. El escribano, che, siempre decimos lo mismo, hay que invitarlo a ese hombre. Hay que invitarlo y vamos a tener que elegir la marcha del escribano, sí, por ejemplo. Porque, como dijimos, ¿sabes por qué no viene José? Te voy a decir la verdad. Como nosotros no le pagamos, como hemos dicho, le damos para el pancho y la coca, siempre tiene alguna changuita el escribano. Y vos sabés que va, pobre hombre, porque va de traje, ¿viste? Un escribano tiene que estar siempre inmaculado. Va de traje a hacer de babysitter. Traje negro y corbata de lana. Después. Incluso con algún que otro agujerito de la polilla. Claro, sí, pobre hombre. Y después de cuidar a chicos, cuando se hace de noche, cuida autos en Nueva Córdoba, se pone ese chaleco naranja, ¿viste? Sobre el traje, obviamente. Y tarda mucho, pero no es porque anda en burro, porque su unidad móvil es el clásico burrito cordobés. Claro. Sí, bueno, fíjate. El Tango 01. El Tango 01, sí. Fíjate, José, porque el invitado está como muy movedizo y no sé si va a querer venir a saludarnos antes que nos Francisco, vayamos. Francisco, ¿querés saludarnos y decir otro poema? ¿O solo saludar? O ni siquiera saludar, quién sabe. No se sabe otro más, pero ¿se compromete a prenderse otro para la próxima? Sí. Bueno. Muy bien, un saludo para todos. Chau, chau. Bueno, muy gracias. Muy bien, Francisco, ha sido un gusto, una alegría tenerlos aquí. Y saludemos también al padre, al querido los Martín. Los hermanos sean unidos, esta es la ley primera. Si se pelean los de adentro, se los comen los de afuera. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y un saludo al progenitor. Bueno, muchas gracias por la invitación, esperando que se repita. Y bueno, muy agradecido y saludo a la audiencia también. Bueno, gracias. Que sigan los éxitos. Sí, señor. Bueno, la niña parece que hoy estuvo tímida. ¿Quiere saludar la niña? No, dice que no quiere. Bueno. Me parece muy suficiente. Ha sido una hermosa participación. Y nada, volvemos en instantes nomás con el café literario. Just breathe. árboles y los que irá dejando todavía. Todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Algún día verás que me voy a morir. Es uno de los más amándote, lindos poemas amándote, de Jorge Luis Borges. Amándote, algún día sabrás de la luna, lo que ha sido vivir. Donde habla del tiempo. Amándote, amándote, amándote, algún día verás de alguna vez voy a morir. Descifrar el universo. Él dice que, como creen muchos, que al menos en el instante de la muerte se nos develaría ese gran secreto que no hemos podido descubrir. Y es muy interesante la propuesta que hace acerca de la omnisciencia de Dios, decir, la memoria profética. Es decir, que saber todo lo que vendrá es como una especie de memoria, pero no de lo ya acontecido, sino la memoria profética hacia el futuro. Le contemos a la gente que estamos haciendo el café literario. Espera que hoy los micrófonos esta noche se han revelado un poco. Pero bueno, ya lo vamos a... El café literario que por primera vez sale en vivo. Así que ya hay mucha gente que se está sumando a esta transmisión. Y bueno, la idea es pasarla bien, compartir alguna experiencia y por supuesto tocar temas que tengan que ver con la literatura. Y queremos hacer una mención especial porque nos ha visitado un escritor que vino desde lejos, Adolfo Nisman, que es argentino pero está viviendo en la ciudad de Nazaret. Y allí tiene también un programa de radio online y también, igual que yo, coordina un taller literario y han publicado una edición conjunta entre varios cuentistas. Ha venido y nos ha hecho llegar uno de los ejemplares que ha sido editado con motivo de los 50 años de vida del taller literario El Quijote. Así que le mandamos un saludo, seguramente con la alegría de escucharnos desde allá, desde tan lejos, y a lo mejor un día de estos coordinemos los horarios para que pueda venir a visitarnos a nuestros estudios. O al menos, si no, tener una conversación online. Elijamos para leer uno de los poemas de esta edición. Bueno, como dijo una famosa modelo, José, lo dejo a tu criterio, porque no estoy familiarizado con el libro. Es la antología del taller literario El Quijote, editado con el auspicio de la Municipalidad de Nazaret. Dice así: La muerte y el viento. Y entonces la terrible, permanente, ciega y necia necesidad de poseerla, sabiendo que para mí había muerto, cuando la historia adivinada, confirmada, hizo imposible el olvido, como clavando una mariposa en el colchón cartón, con la inútil fantasía de una vida que se prolongaba, simplemente porque el viento le movía apenas las alas. Thank you. Hay veces en que amainan las luces estridentes, las sirenas recónditas y el asfalto rápido, y los tragos calientes se acostumbran, y las tardes vuelven a licuarse, y las terrazas te dibujan en un cielo concéntrico de tiza y chimeneas. Una gota de tiempo se detiene, clausurando las risas apuradas, para devolverme al perfil de la grieta, y tu piel me impregna de silencio, y la noche duele, tan abrigada de sosiego. Bueno, y hoy es 17 de septiembre, así que acaba de concluir la famosa Feria del Libro en Córdoba por estos días, que estuvo durante 3 semanas, con algunos hechos destacados, libros presentados. Y ahora tendremos que esperar a que llegue octubre para el Oktoberfest, ¿verdad? Ah, sí, una excusa más para tomar cerveza. El Oktoberfest es el gran festejo de origen alemán. Y tiene su epicentro en Villa General Belgrano. José, te voy a pedir si podés hablar más cerca del micrófono, porque no sé por qué salís muy bajo. Ah, yo creía que estaba saliendo muy alto. No, no, todo lo contrario. Ah, como decía Baldini, efectivamente todo lo contrario. Claro. Bueno, perfecto. Y yo salgo alto, ¿Sí? ¿Qué tal está saliendo la música? Creería que bien. ¿Está saliendo música? Sí, claro. Ah, yo no la escucho. Veo que otra vez se ha bajado este botón. No, esta vez fui yo, José, porque me está aturdiendo. Subila, pero a mí me aturde, espero que bajo el otro. A vos te aturde. Bueno, yo acá tengo los dos controles musicales a todo lo que da y no llego a escuchar. Entonces me convendría saber si estamos con música o no estamos con música. Bueno, como recién estamos iniciando nuestra transmisión en vivo, es totalmente distinta la cosa de lo que estábamos haciendo antes, que grabábamos y editábamos. Entonces ahora lo que era alto baja y lo que era bajo sube. Tenemos que hacer nuevas pruebitas a ver qué pasa. Estábamos esperando comunicarnos con nuestro amigo el escritor Falluto Alvarito Gatti. Vamos a quemarlo públicamente porque veo que está conectado en línea, pero no nos está llamando por Skype. Desde luego. Algo le pasará, sí, José, ¿no? Desde luego sabemos que está ocupado y que estará resolviendo algún problema. Y que seguramente cuando logre terminar con sus tareas se comunicará con nosotros. Pero podemos ir adelantando que es un excelente escritor y que ha ganado varios premios en el exterior. En España y en algún país centroamericano, según tengo entendido. Así que creo que lo último que escribió fue una especie de historia íntima al estilo de una autobiografía de Manuel Belgrano, lo cual implica además un enorme trabajo de investigación histórica y por supuesto la tarea de ponerse en la situación del otro. Alguna vez había dicho Sábato que para poder retratar a un grande a un gran personaje de la historia, el escritor tiene que ser un grande por su propia cuenta. Si la personalidad del escritor es pequeña e intenta retratar el perfil de un grande, lo que va a lograr es una especie de enano de grandes dimensiones. O sea, una pantomima. Para decirlo en otros términos, va a quedar como un boludo. No sé si se puede decir boludo en el taller literario. Sí, se pueden decir todas clases de palabras. Ah, bueno. Boludo. Que, digamos, el criterio de selección de palabras, tanto las que se llaman buenas, inocuas o malas, no es ese, sino utilizar la palabra exacta y no utilizar palabras innecesarias. Por ejemplo, después de un sustantivo elegido a las apuradas, no agregarle cuatro adjetivos para redondear. Claro. Usar uno solo directamente. O sea, usar lo justo y necesario. Claro, usar lo justo, usar el sustantivo justo implica que no necesites adjetivos. Sí, ¿y por qué? Incluso un trabajo de experimentación que da muy buenos resultados es tomar un texto cualquiera que uno haya escrito, mucho más difícil aún si es un poema, y eliminarle todos los adjetivos. Es decir, como paso número uno, usted agarra el cuento, el poema que escribió, agarra un fibrón y le anula todos los adjetivos que le había puesto. No, mejor con lápiz, porque me prestaron el libro, así después lo borro. No, digo yo. No, pero tu propio texto para aprender a escribir. Tu propio, bien. Lo digo. Yo pensé que agarrabas el de un escritor y le hacías eso. ¿Qué? Eso sería interesante. No, pero el tipo ya escribió bien. No vas a encontrar mucho para. Digo yo, si logró que lo publiquen en general es porque algo hizo bien. Pero yo te quería preguntar, hablando del tema este de las palabras. Sí. Yo he advertido que cuando alguien tiene un buen léxico y se expresa muy bien, la gente dice, qué inteligente que es fulano. Y yo me pregunto, es una pregunta, ¿tienen razón? ¿Es inteligente o simplemente tiene buena memoria y una capacidad de entender qué significan los términos? Bueno, la persona que es capaz de darse a entender es inteligente, desde luego. Claro, ok. Saber darse a entender requiere una inteligencia importantísima. Vos sabés que hace varios años, cuando llegó la empresa Freepack, que era la empaquetadora, una de las muchas empresas de Arcor, creo que se instaló en Villa Totoral, por ahí. Necesitaban tomar empleados e hicieron una selección entre alumnos del secundario. ¿Y sabes cuál era la prueba que les tomaban? Contestar el teléfono. Ah, mira vos. Porque para contestar el teléfono hace falta manejar una gran cantidad de destrezas distintas simultáneamente. ¿Por ejemplo? Y hace falta ser muy inteligente. Bueno, claro, entender lo que la persona quiere decir. El que llama es el cliente enojado, generalmente, ¿no es cierto? Sí. Porque no se le cumplió una expectativa. Entonces el que atiende tiene que saber responder amablemente, tiene que saber orientar al cliente para que le explique lo que es relevante del mensaje, para anotarlo, dejarlo tranquilo, explicarle cuándo se le va a solucionar y responder, y saber después a qué persona o a qué división dentro de la empresa debe cursarle el mensaje recibido para que resuelva en consecuencia. Y realmente te aseguro que muy, muy pocos, hablamos de chicos de colegio secundario, adolescentes, te aseguro que en la gran mayoría de los casos es muy difícil lograr hacer esto con la debida eficiencia. Y encima que el nivel educativo de nuestro país, al menos en la escuela pública, baja día a día. Sí, sí, baja, baja, baja. ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a tener un país de ignorantes, capaces ignorantes, podríamos decir. En las escuelas públicas yo creo que si vos pones, si vos tomás este examen, a ver a alguien que sepa recibir el mensaje, focalizar, orientar al cliente que llama, tomar nota sintéticamente del meollo de la cuestión y después pasarlo a la división que corresponde, yo creo que muy, muy, muy pocos pasarían la prueba, ¿eh? Y bueno, eso es, desde luego, una inteligencia. Como Maradona tiene una inteligencia en el manejo de la pelota. Lo que pasa es que durante mucho tiempo los test de inteligencia eran prácticamente geométricos o aritméticos, porque en Estados Unidos principalmente se consideraba que la inteligencia era capacidad para las matemáticas. Pero vos tenés una inteligencia cinética, que es la de saber mover el cuerpo. Tenés una inteligencia para manejarse en la vida, que es la habilidad social. Bueno, y desde luego, esto que fue el boom. La emocional. La emocional. Esa. Fue el boom porque parece que los norteamericanos la descubrieron, ¿no es cierto? Y antes la desconocían. Y lo que pasa es que, según dicen, si no tenés inteligencia emocional, podés tener muchos de otros tipos de inteligencia y ser un soberano infeliz, para no decirlo de otra forma, porque no vas a saber, quizás no vas a tener empatía, no vas a poder comunicar tus sentimientos, no vas a poder interpretar al cliente que llama por teléfono, como la gente de Arcor. Claro, la empatía es una habilidad fundamental. Claro. Sí. Poder ponerse en el lugar del otro para comprenderlo. Vamos a continuar escuchando un poquito de música. Dale. Don't lie, she don't lie, she don't lie. Un conjuro de sombras se estremece ante tu perfil. En vano los fantasmas declaman sus penurias. Más allá del umbral, el mundo se derrama y es apenas el eco de un lejano contorno de perfumes. De este lado de la vida, solo existe la verdad de tu forma. Mansamente dejo que se instaure el recóndito llamado de la magia. El universo se diluye ante tus poros y la noche se dilata en mis manos. Sí, muy bien. Ahora sí. Hagamos un paréntesis para leer un poema de Fernando Pessoa que dice así: ahora su sepulcro de inviolada virginidad será excavado en su pequeña sangre. Juntaos a ese alegre funeral y tejed la mortaja escarlata. Oh anhelos para la carne del hombre que a menudo mitigaron sus horas secretas y tomaron su dispuesta e indispuesta mano donde el placer brota. Aparecer ñomos moteados, banda indócil, que tan rápido derramáis vuestra copa rebosante, vosotros que hacéis la juventud joven y la carne agradable y que suscitáis la alegre primavera y el sol de verano, vosotros, por cuya secreta presencia los árboles crecen verdes y las flores brotan y los pájaros cantan libres, cuando con la furia de una trémula vehemencia el toro monta la novilla poderosamente. Thank you. esto es para que no anden diciendo después que yo siempre elijo una música que deja a la gente adormilada, ¿no es cierto? No, te pasaste con esta, José. Claro, vamos a despertar un poco. Ya que estamos leyendo a un poeta portugués, como Fernando Pessoa, viene bien un poco de música más movida. Y les queremos recordar que estamos preguntando a ver quién sabe alguno de los títulos de las novelas publicadas por Enrique Llorio en los últimos años. Los que respondan correctamente van a poder participar de nuestro sorteo que haremos dentro de un par de días. Ah, y quizás podamos hablar con el escribano si hacemos el sorteo aquí en el estudio. Desde luego, siempre se hace presente para certificar el acto el escribano Alvarenga, que no nos deja mentir. Incluso, che, podríamos... seguramente que hay un montón de versitos que terminan en enga. Enga. Alvarenga, tenés la pata renga. Ya le voy a buscar una música. ¿Sabes qué música me gustaría para recibir al escribano homenajeándolo como corresponde? A ver, decime. ¿Vos te acordás esa música triunfal que utilizaban en Domingos de la Juventud? O en Feliz Domingo, no sé si era el mismo. Ah, ese que hacía para ta ta ta ta ta. Bueno, esa. Que los chicos abrían el cofre para irse a Bariloche. Sí, era como un himno triunfal, una especie de arenga de Wagner. Pero andás a ver cómo se llama. Vaya a saber cómo se llama eso, Domingos para la Juventud. No sé si estará vivo todavía Gonzalito, ¿te acordás que era el musicalizador de Soldán? No me digas. Gonzalito, ¿no viste que siempre decía, a ver la cinta, viste, cuando había un problema le decía las... Y le pasaban de vuelta. Claro, la que era tan viejo que era en cinta. Le decía ver la cinta, Gonzalito. Chisito Soldán. Sí, sí. Pobre muchacho, ¿no? Sí, aparte, ¿quién le dijo que le queda bien ese gato que se ha puesto en la cabeza? Sí, no solo en la cabeza se puso un gato, ¿eh? Sí. Y bueno, problemas le trajo, la verdad. Porque él, por ahí, ¿quién no se equivoca en temas del amor? Por ahí ha pensado que alguna de estas muchachas realmente lo querían, cuando en realidad querían otra cosa, querían su billetera. Es cierto. Mira lo que acabo de encontrar aquí navegando en la web, Alejandro. A ver. Un poema que me parece que tiene mucho que ver con el tema que me preguntabas hace un rato sobre la inteligencia. Ajá. No la nombra, pero todo el tiempo está presente la cuestión. ¿Qué clase de inteligencia tenemos si en el fondo somos unos pobres infelices, ¿no? Claro. Dice así: me alisto para el salto, estoy alerta, soy rayo, huracán, clave secreta. Tildo pacientemente cada cifra, cada décima y centavo. Cruzo el umbral sin dejar brotar las alas, que vuelven a empujar impunemente en la tibieza interna de la piel. Pienso de pie, desde luego, con la agilidad del mortero, y mientras tanto la vida se me escurre entre los dedos. Nos está faltando el disquito con aplausos, ese sí. Para el final de cada texto vendría bien. Vos sabés que estoy en la búsqueda de sonidos, pero sucede que me tienen trabajando mucho en esta radio. Le digamos a la gente que en realidad, por una cuestión impositiva, decimos que la radio es nuestra. Porque la radio es de un personaje, un señor europeo, que en realidad no europeo, sino originalmente de Ucrania, que vino a Argentina con una mano atrás y la otra mano adelante, como dicen. O sea, él no tenía las manos a los costados, como el resto de la gente. Ajá. Tenía una mano atrás y la otra adelante. Y aquí además una gran fortuna. Ya les vamos a contar un poco más de él. Lo que pasa es que una que es tímido y otra, como les digo, hace todo esto para pagar menos impuestos. Imagínate. ¿La capital de Ucrania es Kiev? Creo que sí. Pero la verdad es que no sé, ahora con los auriculares me siento como en Feliz Domingo, que me haces una pregunta y yo tengo que contestar. ¡Correcto! ¡Claro! Bueno, a lo largo de la semana podrán escucharnos en vivo y luego en reproducciones que además quedan grabadas y guardadas para oír cuando uno quiera. Claro, incluso los más masoquistas nos escucharán en vivo y después en diferido. Pero bueno, cada uno hace lo que le parece. Nuestro programa de cabecera es Ponele, donde hablamos de arte, tecnología, comentarios, entrevistas, premios, juegos y mucho más para toda la familia. No, y después tenemos una sección que por ahora le llamamos Los Peques, donde invitamos niños que vienen a cantar, recitar, decir poemas, conversar. Y a veces contamos algún cuento como para que los padres digan: niño, escucha el cuento y vete a dormir de una vez. Claro, le hacemos fácil o intentamos ayudar a los padres a que les sea más sencillo mandar a las bellas criaturas a dormir. Y los miércoles como hoy, en este que estamos terminando, que es el café literario. Leemos algunos poemas, hacemos algunos comentarios, nos comunicamos con escritores si ellos quieren, como el caso de Alvarito Gatti, que hoy nos ha dejado plantado. Y también pueden venir escritores invitados a participar en vivo en nuestros estudios. Muy bien. ¿Queda algo más por mencionar? Ah, el programa del subcomandante Falikov, como vos lo llamás. Sí. Oh, hoy hicimos un montón. En momentos de mi ausencia es aprovechado para hacer su guerrilla musical, el subcomandante Falikov. Sí, incluso ya van a escuchar porque le hemos dado el horario de las 12 de la noche para que los noctámbulos que no saben, ya viste que en la tele no hay mucho para ver a esa hora, entonces para que se unan a este grupo combativo. Entonces yo me entero por Facebook que están poniendo la música que no me gusta a mí. O sí, sea, la música que no le gusta a José. Sí, para el programa de hoy tenemos de todo. Tenemos música electrónica, como siempre, hip hop, nacional, algo de heavy metal, o sea que, como dice esa frase tan trillada y horrible, hay para todos los gustos. Y los jueves, a eso de las 21 horas, hacemos un pequeño programa que trata de una conversación entre amigos en inglés. Como nos gusta, para practicar y para que los que compartan nuestras inquietudes puedan también comunicarse y conversar un rato, practicar, porque viste que en todos los lugares en que se enseña inglés se lee y escribe, pero nadie habla. Sí, dicen los que saben que lo más importante es practicar hablando. Claro, por ahí vos te has pasado años estudiando inglés, pero resulta que después agarrás un teléfono y... Sí, como dice el poeta... Caminante no hay camino, se hace camino al andar y bueno, se aprende a hablar en inglés hablando, obviamente. Y una habilidad importantísima que está más allá de saber mucho de un idioma es saber explicarse con lo poco que uno sabe, que tendría que ver con esa inteligencia de las palabras. Claro. Bueno, creo que hemos cumplido con nuestro deber. Sí, yo creo que sí. Queremos mandarle un saludo especial a Antonio Moro, de la librería El Espejo, que está en el pasaje Santa Catalina, y vamos a ver si pronto empezamos a grabar con él un micro donde nos cuente las novedades que va recibiendo cada semana. Esperemos que les haya gustado, pedimos disculpas por algunos deslices que hemos tenido a raíz de nuestro nuevo modo de transmisión, probablemente hayamos reventado algún tímpano, quién sabe. Bueno, pero por lo menos cuando estés en el fonoaudiólogo y te diga que perdiste un 30% de tu capacidad auditiva, recordá que no lo hicimos al propósito. Al menos eso, ¿no? Al menos eso. Sí, sí. ¿Viste ese que dicen, tira un plato al suelo? Ah. Y el plato se rompe. Sí. Dice, bueno, pedile disculpas. ¿Cómo lo ves al plato? ¿Se volvió a arreglar? No. Y bueno, ¿entendiste? Claro. ¿Entendiste? Lo hecho, hecho claro. Está. Cuando rompiste algo, lo rompiste. Después, sí. Claro. Anda al plato y explícale que no fue a propósito. Sí, hay que tratar de prevenir, pero si no, después que sucedió el hecho, llama a la suerte. Bueno, gente, botas y zapatillas, motos y motonetas, muchachos y chicas. Hay que pasar el invierno, no los vamos a defraudar. Será lo que Dios quiera, nadie muere en la víspera. El que apuesta al dólar pierde y estamos condenados al éxito. Uy, cuántas verdades que largaste así, como una tras de otra. Como para ganar elecciones. Una metralleta de uy, qué mal que estoy. Frases, promesas, frases. Dichos. Todas incumplidas, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo creo que la del dólar es un clásico, ¿no? Y aparte, todos los gobiernos, no importa su bandera política, la tiene que decir. Le cambian las palabras, pero bueno. Estoy desvariando, José, por la falta de sueño. Saludemos entonces a la audiencia. Que la pasen bien. Buenas noches. Volveremos a aparecer esta noche a la medianoche, ¿verdad? Sí, a ver... Transmitimos a las 15, a las 19, a las 21 y a las 24. Algo así. Mientras tanto, pueden encontrar nuestros links hacia los antiguos programas grabados. Sí, me parece que estamos cambiando la grilla, así que no lo tomen al pie de la letra. Pero bueno, pongan la radio, como siempre, obviamente, nos visitan en minuto6.com, donde seguiremos subiendo programas anteriores. Estamos un poco atrasados con eso, pero bueno. Por suerte, ¿viste cómo es esa frase, otra frase? Por suerte hay mucho trabajo. Yo no sé a quién le causa gracia. Sí, a mí, yo no preciso trabajo, preciso claro. La plata. Claro, vamos a los bifes. Y nada, y la otra es recordarles los medios de comunicación. En Facebook, Minuto 6 Online. En Twitter, @ Minuto 6 Online. En Skype, Minuto 6 Online es nuestro usuario. Y si no, una más, José, que agrego en este sencillo acto. Una más es un grupo de música. Sí, no, es cierto. Vamos a tener que... Nos van a cobrar derechos, Enio y sus amigos. Ponele una más. Ponele una más. No, lo que digo es que, viste, que ahora todo el mundo usa el WhatsApp. O el WhatsApp. WhatsApp, man. Así que nada, tenemos... Yeah. Nos hemos comprado un teléfono de última generación. Es chino. De re última. Sí, o sea, es de última, no es de última. De un décima, digamos. Claro, no sé, es un teléfono a pila, pero bueno. Yo tengo uno que siempre está buffering. Ah, bueno, sí. Buffering. Eso pasa, pero bueno. Lo importante es el número. 351-3180-654. Ahí nos pueden enviar pedidos de música, felicitaciones, puteadas, ¿por qué no? Y todo tipo de cosas, pero siempre con respeto. Claro, te puteo, pero cada vez que te dicen va con onda, cagaste. Claro, sí. Sí. O cuando te dicen, discúlpame que te diga. Tengo una crítica constructiva, sos una bosta. Sí, no. Da asco el programa. No te banco. Claro, no. Bueno, sí. Bueno, nada. Entonces nos acompaña la gente de Telepop Music, que son los que tocan en vivo. Uy, hay un, no sé, un animal ahí. En vivo tocan nuestra cortina y ahora empiezan de esta manera. Chau, chau. Chau a todos. Thank you. Just breathe.